harto porfiado Porfirio. Tiene siempre la razón, será que aún no domina las cosas del corazón. Será que aún no domina las cosas del corazón. El día que se enamore, pues ahí lo quiero ver, cuando por más que porfíe lo maneje su mujer. Cuando por más que porfíe lo maneje su mujer. Transpira cuando hace frío, tirita con el calor, lo entristece la alegría, se alegra con el dolor. Lo entristece la alegría, se alegra con el dolor. Así es Porfirio Contreras, un gallo muy reporfiado, mala gente, buen y sano, buena persona curao. Mala gente, buen y sano, buena persona curao. Se ríe cuando anda triste y llora si está contento. Contradice a todo el mundo, le gusta mear contra el viento. Contradice a todo el mundo, le gusta mear contra el viento. Transpira cuando hace frío, tirita con el calor, lo entristece la alegría, se alegra con el dolor. Lo entristece la alegría, se alegra con el dolor.